Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Insomnia por Radio Vox 102.9. Feliz cumpleaños, Freddy Mercury, donde quiera que estés. Gracias. ¿Cómo estás, Marce? Bien, de 10, de 10. Bien, le mandamos un beso. De 10 nos agarramos una. Un saludo grande a Ariel, que bueno, está enfermo, pobre, hasta el último momento que quería venir. ¿Bronquiolitis? No. Ahora que mando un mensaje que diga a ver qué. Me parece que a mí me dijo, yo lo, por lo que escuché era bronquitis. ¿Bronquiolitis? Tengo una leche que le hace para la garganta. Bueno, casi, está bien. Que le hace muy bien. Bien, vamos a estar festejando el cumpleaños de este señor, de esta gran voz del rock y de la sinfonía y demás. Un capo en todo sentido. Lástima que bueno. 5 de septiembre de 1946 nació este señor llamado Farrukh Guayarati Bulsara. Sí, ¿de qué más país conocido? Era. Me mataste. Oh, no. Te arruiné. Nació en India. ¿Sí? En una parte, sí, de India. Muy Tanzania. Bien. ¿Sí? Mira. Y después se fue recorriendo un poco a Londres. Y ahí es donde hizo toda su carrera. La carrera. Donde toda su familia se fue Era, quería, el padre quería que era boxeador. Exacto, lo había metido en un orfanato, una cosa así, para que sea un poco más su vida recta, pero absolutamente salió. Y tenía diferente. Esa voz por los dientes que tenía. Sí, tenía una capacidad de poder cantar mucho más. Tenía la dentadura diferente, por exacto. eso. Exacto, no me acuerdo cómo se llama eso. No sé. Ay, es un... Boca grande. Boca grande. Y tenía una boca grande, Freddy. Bien jetón. Sí. Bueno, le mandamos un saludo a Arielito, que se mejore. Sí, para la semana que viene. Y la hija estar... también, que estaba media pachucha. Lo que pasa que este tiempo... Viste, y lo que pasa es hacer lindo jugando al fútbol, así, un poco más al encuero jugando al fútbol. Acá venía la radio en remerita. Sí, y lo bueno, que hasta que le agarró. Diciendo. Pero después tiene tanta grasa que no le llega el frío al cuerpo. Ay, así me Dios. Dijo él, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo no digo nada. Dios mío. Bueno... Vamos a seguir hablando un poco de Freddie Mercury, pero ¿quién antes... también murió hace 5 años? Bueno, el señor Gustavo Cerati. Gustavi. ¿Sí? Gustavi. Gustavi. Gustavi Cerati. Cerati Gustavi. Hoy estamos tomando tecito y café. Yo ¿eh? Siempre tomo tranqui. Té. Acá, ¿eh? Usted, señor, cambió nunca el hábito. Nunca más alcohol. Cambió hasta los... mañana. Cambió los hábitos, está bien, alimenticio. Sí, todo deportivo, así que... el señor... Frederick iba a decir, el señor Freddie Mercury fue cantante, compositor, pianista, ¿sí? Casi toda la vida la pasó en la India, se fue trasladando por otros países y termina su vida en Londres. Yo creo que fue en su época un gran innovador. Tal vez la sociedad lo condenó por ser homosexual, porque él... Sí, en ese tiempo. Claro, en esa época, imagínate, lo veías salir, era un tremendo hombre que vos decís, bueno, no tiene pinta, no tenía pinta. Sí, tenía. Bueno, no. Porque ahora uno, ¿sí? Y también se rehusó a estar en la sociedad, porque si uno ve la película un poco de esto, mucha gente se quejó de la película, ¿sabes? Que se queja de... Pero siempre hay gente que se queja de lleno, más vale porque que no va a ser una película idéntica a la vida de... Porque dicen no que es un documental. Le faltó muchas cosas. Yo creo que si le ponían más cosas, no se terminaba mal la película. Debe ser algo que cuente un poco la historia, algo de entretenimiento... No un documental, sino hace un documental y listo. Claro, mostró la vida de él y ya está. Estudió diseño gráfico. Él fue, agarraba... No es que se quejan de la del Apache. Más vale que todo, bueno, no es verdad, pero bueno. Eso es normal. Uno a veces sabe que no pueden poner toda la información. Sí, bueno. Estudió diseño gráfico en una gran prestigiosa universidad. Después de eso se puso a trabajar... buscando... Las valijas. Muestran en la película. Sí. Iba a la noche a algunos recitales, qué sé yo. Conoce a la banda que llamaba en ese momento Smile, ¿sí? Con Roger Taylor y Brian May, que eran los dos personas que estaban. Y él le gustaba, ¿viste? Se notaba que le gustaba. Y en 1971 la banda se conforma Queen, que creo que es una banda del rock que va a estar... reconocida durante toda la vida. Queen dejó, Freddie Mercury dejó un legado grandísimo, va muy a ser grande. Tipo como, no son quiero leyendas. Entrar en comparaciones, pero tanto como está, queda en la historia como los Beatles. Exacto. Los Rollins, todo eso. Exacto. Bueno, los Rollins están. Vamos a ver, ¿dónde nos pueden llamar? Además estamos festejando nuestros 25 hoy programas. Festejamos con una torta especial. Gustavi Cerati y programas. Festejamos los 25 programitas. Sí, mira, somos nuevita. Y vamos, imagínate cuando te llevemos a los 100. Así que manden un mensaje de felicitaciones, saluditos. Con lo que quieran, ¿a dónde? Pidiendo un tema al 11-64-00-70-47. También nos pueden contar, no sé, la previa al fin de semana, qué es lo que van a hacer, qué es lo que están haciendo ahora. Y también así entran en el concurso de la absenta. De la absenta. Cortesía de Amar al whisky. Así que, bueno, esperamos todos los mensajitos. Obvio. Le mandamos un saludo a Eric, a Laura, que hizo la torta especial. Sí. Viene de San Justo esa torta. Ya pusimos la fotito, ya le mandamos la cerveza que se ganó la otra vez. Exacto. Lauri, si nos estás escuchando, después sacate una fotito. Por esta borracha ya se la tomó toda, claro. No sabe ni dónde bueno, está. Bueno, pero aunque sea que se tome la foto, así la ponemos en la página y ven que es real los premios también, ¿no?

las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-37-21. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Yo te dije que iba a dar varias anécdotas de la vida de Freddie Mercury, porque estos tres primeros temitas, vamos a hablar un poquito de Freddie Mercury por su natalicio, como dicen, ¿no? Su cumpleaños. Y una de las cosas que hablaste vos recién era los dientes. Un trauma grande, los dientes de Freddie. Freddie sufrió mucho por sus dientes. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, tuvo varios estilos de cambios de estilo de su vida, y uno de ellos fue el bigote. ¿Qué fue? Se zafaba un poco más, ¿no? Claro, si bien se le notaban los dientes, todo, se le notaban menos. ¿Sí? También como ahora con la barba, se tapa toda. La papada, todo. Re las bien. Caras feas las salva, digo, de él. Hay varios que están zafando Messi, con la barbita. ¿Eh? Messi. Y lo que hay también mucho homosexual con barba, ¿viste? Sí, sí. Porque se dejaron todo. Hipster es esto, la cosa nueva. Todo. Que te digo porque mal. Nosotros vamos a veces a bailar la sí. Mayoría están todos con barba. Y bueno, es algo una cosa la moda. Hay que ver ahora hasta cuándo dura la moda. Bien, a Freddie le gustaban los gatos. Llegó a tener 10 gatos, ¿sí? Todos mira, diferentes. Igual que el Carton, operador. Cherry, Tiffany, Lily, Mike, Goliath, Dorothy, Romeo y Delia. Hasta una de las Delia está en la no, por favor, en cualquier no, momento nombre, sale ese. En cualquier momento lo sacan, ¿eh? En diciembre por ahí sí, salen capaz todos, que salen todos. El amor verdadero que tuvo es Mary Austin, ¿sí? El único amor verdadero de una mujer fue la que fue novia siempre. De él. ¿Se, había casado con ella? No. No llegó a casarse. Yo creo que él le pide matrimonio, sale de gira y ahí empieza a darse cuenta que él es homosexual, que en realidad siempre fue, ¿sí? Pero le dedicó Love of My Life, que es una canción que está buenísima. ¿Sí? Hasta le compró una casa, que en la película parecía que estaba al frente, no, la casa está al lado de su casa, ¿sí? Después todo le dejó a ella. Es la heredera, ¿no? Es la heredera de todas sus cosas. Creo que es la única que sabe dónde está la ceniza. Exacto, no se sabe bien. Sí, todo se lo dejó a ella. Y en Londres, donde fue la última morada de Freddie Mercury, ella hizo poner algunas cosas como para que la gente deje de escribir, porque era tanta la gente que iba y escribía las paredes que no daba abasto en limpiar. Entonces ahora puso como una cerca como para que no escriban. Después, estaba la como fiesta. El cabildo, ¿viste? Que lo escriben a cada rato. Sí. Sí. Bien. Las mejores fiestas daba Freddie Mercury en Londres. Había de todo ahí, ¿eh? Enanos. Le gustaban los enanos. Le gustaban. Acá como en Land Killer, ¿te acordás que había en la puerta? ¿Y en serio que es? Esto es algo en serio. A él le gustaban los enanos que estuvieran para hacer, ¿viste? Que la gente se riera. Los disfrazaba, ¿sí? Y una de las que iba disfrazadas era muchos Lady Di. Muchos músicos también. Era Lady Di. Mirá. Lady Di era la mejor amiga de Freddie Mercury. Y para poder salir de lo que era la realeza de ahí, la disfrazaba de hombre. Y entraba la. No, nadie se daba cuenta en la fiesta que era Lady Di, pues estaba disfrazada. Él mismo la disfrazaba. Michael Jackson y Freddie Mercury siempre se quisieron conocer. Pero no llegaron a conocerse, ¿sí? Michael Jackson le interesaba grabar con Freddie, pero no llegó porque Freddie en el 87 falleció. David Bowie le regaló un tema, ¿no? Sí, Under Pressure, ¿sí? David Bowie en su época de drogadicto usó, escribía mucho con Iggy Pop, eran re amigos. Re flashero era. Sí, David Bowie tiene un flash en la cabeza impresionante. Y escribió Under Pressure y dijo, se conoció con Freddie Mercury en una fiesta y le dijo, toma, te regalo la canción, hacé lo que quieras. Freddie Mercury hizo un temón y se quedó con todas las regalías y él nunca le pidió nada porque él se la había regalado. Está sí. Bien, perfecto. Bien, vamos a ir al próximo tema y es el último tema de este pequeño homenaje que le hicimos a Freddie Mercury, que se llama El Rey de la Magia. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. Perdón, una especie de magia, no era el rey de la magia, sino una especie de magia. Fue el anteúltimo disco de estudio de Freddie Mercury, ya entrando en su enfermedad. Obviamente en esa época la enfermedad que él tenía no había tanta posibilidad de cura como hay ahora, ¿sí? En ese momento se hacían pruebas para ver cómo iba manejándose la enfermedad. Y obviamente él cayó justo en iglesia ese momento. Iglesia abandonada, le decían. ¿Por qué? Porque no tenía cura. Ay, Dios mío. Dios mío. Vamos a los mensajes, operador. Escuchamos, a ver. Vamos. Hola, mis amigos de Radio Box. Hola, mis amigos de Insomnia. Qué grande, 25 programas. Y otra vez me pierdo los postres de Laurita, la torta esa hermosa que vi por fotos. Pero bueno, acá estamos con la bronquitis que nos deja de cama un rato. Y cuando estaba con ganas de levantarme, cayó mi gordita. Así que bueno, hoy acá desde casa, pero mandándoles un abrazo enorme. Disfrutando también de Freddy, de su legado, de este gran programa en homenaje a Queen. Marcelo también les manda un saludo. Estuvo ya mensajeando ese gran fanático de Queen. Estaba esperando la transmisión en vivo por Facebook. Pero bueno, hoy por mi parte no se da, así que nada. Los estará escuchando seguramente por la aplicación luego. Muy bien, grande, Ariel. Se la extraña acá, Arielito. Y encima había chicos que me estaban pidiendo que les mande mensajes. Les saludo, porque quieren que los salude Ariel. Después el viernes que viene ya les va a mandar saludos, porque miren cómo estaba con la voz, estaba pobre. ¿Quieren mandar un saludo especial a Mariano? Sí. Trolio. Un gran cliente, de los mejores. Me comí una cerveza. No, todavía no la tomé. No la tomaste. Mañana. Ahí está, vas la a hacer. Verdad que un cliente. Pocos hay así. Que te atienden así como los atiende él. Bueno, un amigo saludo. Amigo de Martín Marchesí. Bueno. Así que un saludo gigante. Tenemos que seguir el lunes trabajando en la casa. Ahí está. Ahí haciendo está. Mugre. A ver el otro mensaje. Hola Gise, hola Marce, ¿cómo están? Bueno, me alegro que les haya gustado la torta, que la disfruten. Bueno, sí, me llegó la cerveza. Mañana mando una fotito. Muchas gracias. Y bueno, le quiero mandar un saludo a mi amiga Romina, que tanto yo estoy haciendo propaganda en la radio, una enganché que escuche conmigo la radio. Así mientras ustedes hablan estamos comentando así por WhatsApp y es muy divertido. Ella quiere que pida un tema de Bandana, así que no lo van a pasar. Yo sé que no lo van a pasar, pero bueno, le dije que le iba a decir igual. Romy, gracias por hacerme el aguante. Y anda ahí con su perrita también, con el Pichi. Con el Pichi. Bueno, chicos, que sigan disfrutando la noche. Felicidades por los 25 programas. Un beso. Gracias, Laurita. Laurita. Ella siempre nos está haciendo ahora mucho enganche con la gente de allá, de toda la zona de allá de San Justo. Sí. Que tiene la amiga justo. Ya somos sola, internacionales. Claro, somos. Que está sola. Y está escuchando siempre con el perrito. Entonces le mandamos un mensaje y un saludo a Romina, que nos está escuchando desde allá y que es amiga de Laura. Las bandanas, yo era más de los mambrú. Bueno, ahí está. Podríamos hacer un versus. Bandana, yo tenía, versus yo tenía el peinadito de Jerónimo. De Jerónimo. Sí, en esa época estaban buenos los cortes. Tenía pelo, tenía 40 kilos menos, más o menos. Bueno. Y la edad no viene sola. Sí. ¿O no? La edad no viene sola. Y hasta Néstor, ¿te acordás el pelo que tenía Néstor también? Néstor mirá. Tenía una cantidad de pelo en la. Sí, corte mambrú también. Néstor Soto de Esencia Retro, que está comiendo atrás nuestro. Le está dando la calabresa. Calabresa, le va a quedar un olor en la casa. Ojalá. Pobre mujer, la que después lo tienen dar besando en la boca, ese hombre. Bueno, 11-64-00. Así que bueno, un beso grande a Laurita. A Romina y a Laurita que nos están escuchando. Ella ya está participando hace rato por el absente. Así que el que mande mensajitos al 11-64-00-70-47... entra a participar por el absenta. Sí. Una rica bebida. Sí, ¿eh? Bebida cortesía, espirituosa. Cortesía de Amor al Whisky. Exacto. Así que esperamos tu mensaje. Pero seguramente la semana que viene ya. Lo hacemos. Ya vuela. Bien, vamos a ir al próximo tema. Ya dejamos de un poquito a los Queen y a Freddie Mercury. A los Queen. Estaba el personaje de Capusotto que mataba. ¿Lo viste vos al personaje, operador? Bueno, cada vez que mataba decía Queen. El asesino. ¿Sí? El asesino, sí. Serial era el Queen. Bien, vamos a ir con esta banda que se llama Toto y Hold the Line.

Está un poco rebuscada esta última temporada. Y hoy empecé a ver Elite, la de los españoles, ¿sí? Está buena, por lo que se ve está buena. Y tenemos, en lo que es, si te gusta mirar películas como a mí, que me gustan los 80 y los 90, Dirty Dancing ya está disponible en Netflix, así que este fin de semana nos internamos la viejita. Con ya me habían sacado del programa, loco. ¿Qué mirá, viste? Encima que le doy torta. Claro. ¿Ya se la comió? ¡Fua! Mirá, tenía un... Lombriz solitaria tiene. Chicas Pesadas, que es del 2004. La Gran Muralla esta de... Malísima. Bueno, pero si la querés ver, ya se está estrenando el lunes en Netflix. ¿Sí? Sí, la vi, va. Parecía una cosa, ¿no? Medio fantasiosa, medio rara, lo ¿no? último. Está buena, pero está ahí nomás. No, bueno, no, al que le gusta no sé. El cine erótico, 50 sombras más oscuras. ¿Sí? Hoy es el día de qué, el día del que me dijiste hoy. Del sexo oral. Sexo oral, mirá. Sí, bueno. Así que hoy festejamos. Bueno. Zully, hazaña en el Hudson, en el Hudson. Ese es... En el río Hudson. No, es una película que es de Clint Eastwood, que lo tiene como protagonista el señor... Forrest Gump, cualquier cosa. A Tom Hanks. Peliculón, Forrest Gump. A Tom Hanks. Como es una saga de... Perdón, una hazaña. Una saga. Una hazaña de un barco, ¿sí? Se trata de eso. Así que el que le gusta, entre dos helechos, la película se llama. Esta es el es entre los dos helechos están desconcertate como es necesario. Es un talk show. Y el que le gusta el talk show, tal vez el protagonista de ese talk show así televisado es el señor de la película este de los ¿cómo se llama? Hoy tengo un problema de la lo que estuve viendo que va a salir sí. del Circo Soleil. Sí, el Circo Soleil justo de Messi. Están vendiendo ya las entradas. Y se estrena en marzo 2020. Marzo del 2020, o bueno. Estaban diciendo que conviene comprar las entradas ahora. 1.600 pesos. Porque 1.600 sí. ahora, no sé si el año que viene van no a sé ser. Cuánto van Exacto. a estar. Por ahí están el doble. Así que aproveche. Está bueno para aprovechar. El de ya, en Europa ya se estrenó. Ah, mirá. Y la tapa, yo siempre que vengo de Capital veo, ya pusieron todo lo de Messi, decía. En cada persona hay un 10, ¿sí? Entonces, de esa temática, ¿no? De esa cosa. Maradona, DT de gimnasia, ¿no? Viene a vivir a Berazategui, ¿podés creerlo? Al country... 14 y Mitre. ¿Te imaginas? En la municipalidad. ¿A dónde están toda la mafia? ¿Dónde va? En el country abril. En el country abril. Ahí. Están porque ahí. Lo que pasa es que como está teniendo, dicen supuestamente, está teniendo un problema en las rodillas, no puede trasladarse tanto. ¿La rodilla nomás? Bueno... Le echan la culpa a las rodillas. Hay que ver si es que viene. Yo creo que el problema más grande lo tiene en la cabeza. Y lo que pasa es que tanto también consumo, que es lo que venimos hablando siempre nosotros, Marce, tanto consumo de drogas en algún momento. Ya está quemadísimo. Claro, exactamente. Y también creo que le está dando bastante al alcohol. Al alcohol y a las pastillas le está dando bastante. Bien, tenemos también el que no vio Fragmentado, también se va a estrenar en Netflix. Fragmentado, ¿sí? Está muy buena. Así que lo pueden ver en Netflix recién el 23 de septiembre. Y otras series más que después la vamos a estar diciendo. ¿Dónde nos tenés que llamar? Al 11-64-00-70-47. Ahí mandan un audio saludando, pidiendo un temita. Lo que quieran. Lo que quieran. Y entran a participar por el Absenta. Exacto, tenemos un audio. Quiero mi porción de torta. Amigos de Insomnia, un llamadito para que respeten la porción de torta de Ariel, por favor. Ahí está, mirá, ahí te la estoy mostrando en el video. Por video la vas a ver. Por video nada más. Después lo otro, chau. Nos estamos comiendo acá, jodete. Qué mala que es la conductora. Sí, le guardamos. Después le guardamos, no sé cuándo se la vamos a llevar. Se la cambio por un tía María, la porción. Ahí está, porque con lo caro que está el brownie, ¿sabes qué? Bueno, 11-64-00-7047. Vamos. ¿Participa Ariel por la absenta? No, Ariel es de acá. ¿De dónde salió? Es de acá, y si no, que si se quiere ir de este programa, ya le estoy haciendo la renuncia del contrato, Sí, ¿a quién traemos? A nadie. No hay nadie como Ariel, es irreemplazable. ¿Viste? Ya es como alguien que ya está con el brazo derecho Así como Danilo es mi brazo derecho en segundo año, Ariel es el brazo y vos sos el otro brazo izquierdo y yo soy la cabeza. ¿Y sí? ¿Laurita qué? Laurita podría estar en la producción tranquilamente, ¿eh? Porque ella tiene muchas ideas, me va tirando ideas. El otro día puse una fotito de cuando era chiquita, igual. ¿Sí? La misma cara estúpida. Ay, tenía. Qué malo que es. Qué malo que es. Qué terrible. Ah, divina Laurita, una genia. Bien, ¿tenemos otro audio? A ver, dale. Hola, ¿cómo están? Soy Romy, la amiga de Lau. Bueno, felicitaciones por los 25 programas y bueno, le mando un saludo a Lau y a todos ustedes de parte mía y de mi perrito, el Pichi. El Pichi. ¿Qué? Saludos para, ¿cómo? Romina. Romina, un beso Romina grande, gracias por escucharnos. Laura sabe que a mí me encantan los perros y siempre cuando me cuenta que tiene a Pichi. Entonces les mandamos un saludo a Pichi porque los perros son tan importantes cuando uno está en su casa, se pone a escuchar algún tema o se pone a ver la tele o se pone a tomar mate, los perros están ahí. Mis perros son una compañía, ¿no, Marce? Sí, olvidé. Son unos genios. Así que a Pichi le mandamos un beso grande. Pichi. Y a Romina. Acá un amigo nos está viendo por Facebook, le dicen el Pichi, a Martín Marchesín. Martín Marchesín, un saludo grande. Marchesín. Sí, Eugenio. Le mandamos un beso. Vamos a ir al próximo tema, que es Pine in Black. De Rolling Stone. Este, ¿cómo era que se llamaba el programa que me dijiste hoy de este tema? ¿De Tina Turner? No. Píntalo de negro, de Rolling Stone. De Nam, primer pelotón. Ah, Nam, primer pelotón. Poneme si los Rolling, yo ya te decía ahí al toque. Ah, te dije los Rolling, ¿no? ¿Qué estás pensando no en la torta? Como toda esta semana. A ver, yo les explico una cosa a la gente que está del otro lado. Toda la semana se cuidó religiosamente y es en serio, ¿eh? Es la única. Hoy es el permitido. Estoy tomando cafecito ahí, todo tranquilo. Hoy es el permitido. Toda la semana no comió harina y estuvo comiendo verduras. Y se la bancó. ¿Tuviste en algún momento a punto de tener una abstinencia de droga que es la comida tuya? No, la verdad que no, porque me llenaba con ensalada. Ahí está. Bastante pescado, pollo, con cosas que no engordan. Claro. Fruta full. Y eso que hace frío. Y uno que a veces... No sabe el baño lo que era, una explosión. Vamos a ir a los Rolling Stone y después volvemos. I have to turn my head. Vamos, vamos. 12 y 58, 13 grados. Estamos comiendo la torta. 13 grados, espectacular. Está riquísima la torta. Está riquísima, ¿sí? No sé qué enseñas están haciendo. ¿La torta? Ah, espectacular. Y Néstor Soto se comió media torta. Media dice torta y se va. Riquísima. Y se va. Bueno, nos tenés que llamar al 11-6400-7047 y ahí nos puedes dejar tu chiste, lo que vas a hacer este fin de semana, si es que te vas a quedar en tu casa, si vas a ver una película, si vas a salir, si vas a... todo nos tenés que contar. Si vas a festejar el día del sexo oral. Bueno, eso no sé, eso cada uno, criterio de uno. Se está haciendo el Vera Rock en este instante. Es verdad, ¿sí? Me había olvidado. Ayer estuvo Diego Frenkel y la Mississippi. Sí, yo tenía ganas, ¿sí?, de verlo. Lo que pasa que, a ver, toda la semana uno tiene diferentes actividades y la verdad que estaba en un horario... Yo estaba tardecito. Tipo a las 10 de la noche cuando uno se levanta a las 7 de la mañana y es complicado. Que había que comer, había que hacer esto, había que hacer lo otro y sí, al final... no se puede. No se puede todo en la Además, vida. Además, hizo un frío ayer, hoy sí, no hace tanto No hace frío. Tanto, ¿sí? Hoy zafa. Hoy zafa. ¿Hoy quién estaba? ¿Había a ver... Marilina Bertoldi, que es la mujer del momento. Me suena, ¿eh? Sí, es una chica que ha ganado muchos premios, ¿sí? Ahora ya voy a dar todo. Bueno, empezó el miércoles 4 de septiembre, tocaron Naturi Rot, Non Palidece tocó el miércoles, 10:30. Ayer había una banda de tributo a Sumo también, pero estaba a las 2 de la mañana, sí, me dijiste. Sí, a las 2 de la mañana. Porque se hace tipo como para ver el récord de los Guinness, cuánto tiempo duran las bandas de tocando tanto tiempo. Que sin parar no cierra de punta a punta, ¿eh? Es de punta a punta. ¿En serio? Hasta las 2, 3, ¿me estás diciendo? Sí, siempre se hizo así. Mira. Bueno, ayer estuvo Diego Frenkel y la Mississippi. La Mississippi estuvo a las... Pipi. La Mississippi, tiririti. Estuvo a las 11 de la noche, ¿sí? O sea que no sé qué hora habrá terminado. Por favor. Hoy estuvo, o están en este momento, los Harrison, tributo a Queen, los Veteran, cover internacionales y nacionales. Esto estaba re bueno para... Ah, Ariel me dijo que sonaban bien, ¿eh? The Change, tributo a Evanescence, los Casi, en Kentricota, tributo a los Redondos, obviamente. Lobo, tributo a Metallica, Chuck Kutrak, hoy está el de Sumo. Hoy estaba... Está Chuck to Chuck, tributo a los Piojos, y a la una el Ojo Blindado, que es el tributo a la una de la mañana, tributo a Sumo. ¿Sí? Hoy no hubo gente conocida. Sí, mañana. Ahí apareció la loca de la aspiradora. Mañana van a estar a las 10:45 Lovell y Rita de Harp, que es una banda de chicas. Excelente. Ese es el que quiero grabar mañana. Mañana vamos a estar ahí. 22:45 va a tocar Lovell y Rita and the Harps. Dejamos de lado a It. No, sí, tengo ganas de estar encerrado en un lugar. Bueno, yo quiero ir a ver encerrado toda la semana y meterme a encerrarme a otro lugar. No, basta. Bueno, yo voy a ir a ver ahí. Anda, bueno. Yo me voy al Vera Rock, vos te vas a ver ahí. Al Vera Rock. Y después viene Malina Bertoldi, que ya que voy a estar ahí, voy a quedarme a escucharla un poquito. A Marilina, que dicen que es una música excelente. ¿Sí? Que ganó mucho. ¿Qué canta? No es conocida, no es muy conocida los temas, pero ganó el Gardel de Oro. ¿Ah? Así que vamos a... ¿De qué hora? 23:30. ¿Pero no están las chicas? No, 22:45 están las chicas. A las 23:30 toca. Bueno. Y el domingo 8, que es que terminan ya... terminan con La Ponderosa. A mí siempre La Ponderosa me suena a Babasónicos. A Babasónicos, sí, cuando dice La Ponderosa. Bueno, eso cada vez que escucho. ¿Qué quiere eso, decir Ponderosa? Es como para mí una mujer sumamente ponderosa. Sí, con ponderosa, dice. Bueno, Aerosoles es una banda local que está buena, que está el hijo de José Ripa en esa. José Luis Ripa. José Luis. El gran compaginador de video. Exacto. Bueno, está en esa banda que se llama Aerosoles, Lautaro Ripa, que lo jovencito, conozco. Jovencito, ¿cuántos años tiene? Pero tenés? Tiene 18 años, Marce. Ah, 18, y bueno. Es increíble cómo pasó el tiempo. No sabés lo buen músico, además. Él trabajó con Ricky Sparku, que es uno que es excelente del teatro, de teatro comedia musical. Bueno, después va a estar. Vamos a hacer una cosa rápida. Cuarto Rock a las 18:35. La 19 Orquesta Escuela de la Municipalidad de Berazategui, que es genial. La Clapton, estilo rock and roll. 20:10 No Somos Nada. 20:30 Kroner. 20:50 Eta Craft y De Felas. 21:10 Nier. 21:30 Umay Pana. 21:50 Aerosoles, que les recomiendo porque lo estuve escuchando. Es una banda de chicos, todos re jóvenes, que tendrá 18 años y tocan los instrumentos, están buenísimos. 22:10 Socios de Tijuana, y de 22:35 La Ponderosa cierra el Vera Rock. Para mí, ¿cuándo termina? ¿El domingo? El domingo. Empezó el miércoles y termina el domingo. Mirá qué bueno. No hay que entrar. Acá dice, no está permitido el ingreso con objetos contundentes. Por ejemplo, casco, skate, entre otros. O sea, porque viste que hay algunos que andan en skate ahora, ¿viste? ¿Con chupi? ¿Se puede entrar con chupi? No, elementos punzocortantes, cintos, navajas. ¿Cuchilla? No, tampoco. Encendedores. Ahí en el de Vicenzo queda. Donde hacen el gimnasio todo. Municipal de Berazategui. La verdad que Berazategui, además de adorar a Berazategui... La verdad que a Quilmes... Tiene un montón de cosas. Siempre están haciendo obras de teatro. Porque que yo no las diga, hay obras de teatro que vienen de Capital al Centro Cultural Rigoló. ¿O será que nosotros por ahí no nos enteramos? Se hacen cositas en el patio, en el lugar ese donde llama el patio. Ahí hacen un montón de cosas también. Lo que pasa es que uno no se va enterando de a poco. Ahora yo me metí, yo en el Instagram, fíjense, el que nos está escuchando del otro lado y se quiere enterar. Bueno, la semana pasada hicieron en Quilmes. De a poco se va empezando un poco en el polideportivo, que uno pensaba que era afuera, en el anfiteatro, y después pasamos y estaba en el polideportivo. Era adentro en el poli. Está bueno si lo hacen así. Sí. ¿Sí? Lo único que hacía mucho frío, pobre la gente, y además creo que le erraron con el tema del horario. Tal vez si hubiesen puesto antes, no sé, porque para moverse, para la gente que no por ahí no tiene auto, claro, para moverse en ese horario. Que es colectivo, complicado. Que por ahí está con los chicos, sí, medio... Y además, no está, bueno, como para andar toda esta vuelta. Gente que fue, lleva muchos chicos jóvenes que a veces no se manejan solos, que los llevan los padres. Porque sí. Agustín ese... Porque estaba muy bueno por ahí. El Agustín ese de Maramá, sí, estuvo el sábado a las 8 de la noche también. O sea, hay chicos que no salen solos, que tienen que ir con los padres y tienen que gastar... Claro, tendría que haber sido algo al mediodía... 2, Lourdes, 3 de la tarde. Creo que estuvo al mediodía, creo que a las 2 de la tarde. ¿Sí? Bien, así que el que quiere ir está ahora. Ya está en invitado, este instante, yo los están invito. Están invitados al Vera Rock, yo es gratis. La entrada. Es gratis, así como todo lo que trajo, tanto el Comic Con este que trajo. Después ¿y ahora qué tenemos? La fiesta de los 90. Sí, la fiesta de los 90 de Nicolás Will Chamorro. 90, Nico Chamorro en Santino. En Santino de vuelta. ¿Qué fecha? El próximo octubre, el primer, creo que es octubre, el feriado de octubre, ¿sí? Ahora se me borró la sí, fecha. Sí, se me borró la fecha a mí también, pero es en octubre, ahora vamos a ver. Y también hay, yo recién le acabo de mandar un mensaje, pero seguramente Nico está durmiendo y me lo va a contestar mañana, seguro. Me parece que durmiendo debe estar más no de gira sé. Que durmiendo. Mañana Nico tiene la fiesta en Bahrein, que es la Tecnoir Circus. Tecnoir. Sí, Tecnoir Circus. Sí, se llama, es como un festival. Y bueno, están invitados todos. Es una fiesta electrónica que está buenísima, que tiene los mejores DJs. Y obviamente Nicolás Chamorro siempre pone las mejores cosas. Así y que bueno, la Willam 90. La Willam 90 cambia de locación, que estaba en el fondo Restobar, y se va a Bahrein, iba a decir. Se va a Santino, que obviamente para el que le gusten esas fiestas, es una fiesta que es para la edad nuestra, de los 30. La música. La música terrible está la música. Y después vamos a hablar un poco ahora, después del tema, del próximo tema, vamos a hablar un poco de la fiesta esta que va a ser el 21 de septiembre. Un evento para recaudar para los chicos, para los chicos alimentos. Exacto. Y, pues, festejando el Día de la Primavera. El Día de la Primavera. Así que ahora vamos a ir con eso después. A ver, vamos con el mensaje primero. Hola Marcelo, hola Ariel, hola profe, acá Danilo, y como siempre escuchando el programa de radio. Bueno, porque él se habrá pensado que... habrá empezado a escucharlo ahora no escuchó. Danilo, no está Ariel, mirá. Danilo, presta atención, Danilo, me hace poner nervioso. Qué grande, Danilo, qué genio. Genio, Danilo, genio total. Es terrible, Danilo. Lo tienen que conocerlo. Personalmente es siempre, cada vez que lo nombran me hace acordar al jugador de fútbol. ¿Sí? Danilo, ¿cuál era? Funes Mori, ¿eh? Rogelio, Danilo Gerlo, Danilo Gerlo. Ahí está, Danilo. Muy poca gente se llama con el nombre ese Danilo, ¿eh? Sí. Es raro. Yo he tenido un compañero en la primaria. ¿Sí? Danilo Pagano. Ah, mira. Me suena el Pagano acá en Berazategui, era conocido la familia Pagano. Bueno, así que te mandamos un beso grande. Seguramente estaba durmiendo Danilo. El viernes pasado no se quedó dormido, me dijo. Disculpe, profe, pero me quedé dormido. ¿Sí está en línea? Oh. Danilo, escuchame una cosa. No está Ariel, porque están esperando la voz de Ariel. ¿La voz de Ariel? Sí, a Lionel también, que Lionel no manda mensajes. Que es hoy estoy yo, no está Ariel. Es compañerito de Danilo y él le da vergüenza mandar mensajes. Que manda un chiste, Danilo. Bueno, pero Danilo, si mandas un chiste, por favor, sabes, ¿no? Los negros sabes que no, querido, ¿eh? Bien, vamos a ir al próximo tema. Llamanos, 1164-007-047. Dejanos tu mensaje, así como Danilo, como Romina, como Laura, como Ariel que está del otro lado. Mandanos el mensaje que vos quieras y lo vamos a estar escuchando primero por las dudas y después nos tiramos. Hay que chequearlo porque... Viste, siempre hay un roque. No, como el roque... El roque Casanova. Roque Casanova. Roque Casanova de acá, de cerca de Carrefour, acá de Quilmes. Dale, vamos a ir al próximo tema y después volvemos. Este es de Bon Jovi, al operador le encanta Bon Jovi. Sí, que es como, yo lo veía medio. Es como, un tributo para que él se sienta contento de este tema, ¿eh? Vamos a ir a Bon Jovi y después volvemos.

si el hígado lo tenía. Lo que no tenía, que era, bueno, no me acuerdo. Apéndice, el apéndice no lo tenías. No, el apéndice sí. Mirá, si vas a la parte de maternidad, no te van a hacer certificado, porque vos no tenés nada que hacer ahí. Vos tenés que ir a hablar con el ginecólogo, ¿está bien dicho? Ginecólogo. No, pará. Ginecólogo. Bueno, a eso, tenés que ir. Nada, que en un mes tengo que ir a verme, viste, con el gastroenterólogo ese, viste, con ese médico, o sea, que nada, y eso. ¿Cómo? Qué grande, esta gente que manda mensajes. Y lo vamos a seguir poniendo porque me encanta. Me encanta, el tiririti es el mejor. Tiririti, no, y después todos los que no se sabe repetir, que no... ¿Viste cuando se te traba una palabra y tiririti? Me vas a acordar, me ayudan del cucho igual, no le sale nada. Tenés que grabarlo. Un día voy a tirar un vivo sin que se dé cuenta. Nada, es una cosa increíble, trabajar con el cucho no te aburrís. Nunca. Un segundo. Porque él habla. Habla y fuma y habla y va a morir fumando. Va a estar en el cajón. Melbourne. Hola, miércoles, está bastante complicado. Se estuvo quejando toda la semana porque ¿por aumentó todo? No sabe lo que de fumar, que fume pasto, suelte una hoja de afuera, que se ponga a fumar. 11-64-00-7047 es donde vos nos tenés que llamar para dejarnos sus mensajes del tindinitis, ¿o no? Acá dice Ariel que chupa también el cucho. Cucho no toma alcohol. No toma más. Y menos tampoco. Bien, acabamos de escuchar al señor Bon Jovi que este tema era de la serie Comando Especial. Comando Especial, mirá. Una serie que no duró tanto en la televisión argentina, pero sí en los Estados Unidos. Y que tenía de protagonista este incipiente joven Johnny Depp. Johnny Depp, que está, ¿sí?, en decadencia, ¿no? Ahora puede está, ser, está arruinadísimo. Ha perdido también mucha plata, ha perdido bastante, ¿sí? Está como el Diego y como Johnny Depp. Bueno, mi primo, pará que me bajo la aplicación. Fernando es el que sacó la aplicación. Ya está ahí. Ruli, basta, Ruli. Y después teníamos a los señores de Poison. Me acuerdo que veía el reality show, ¿te acordás de Bright Michael? Ah, sí. Bueno, después Bright Michael. Toda la facha tiene. ¿Sabes lo que habrá comido cuando era joven el tipo ese? Ese tema el que pusimos está para el strip. El striptease lo ¿quién ponía era siempre? Gracia, ¿cómo era? Maxi Diorio. Tinelli le ponía a Maxi Diorio y se volvía loco. Maxi Diorio tenía el cuerpo perfecto con la cara de Popeye. Bueno, pero lo que pasa es que él tuvo un problema, pobre Maxi Diorio. ¿Qué, tuvo un accidente? No, desde chiquito creo que tuvo... Perdón. Sí, pero él ni se hace problema, ¿eh? Así que, bueno, estuvimos escuchando esos dos temas que están buenísimos. Y vamos a ir al próximo tema. Próximo tema es Dark. Tema que hacen en el pasito. Después vamos a hablar del paso que hacen ahí en este Requiem, tema. Requiem, todos bailando igual. Sí, vamos a ir con The Cure a Forest. Thank you. Dark, que me encanta, me encanta. Y además, acá en la Argentina, The Cure tiene muchos fanáticos. Seguidores, ¿no? Muchos, muchos. Cuando tocó la última vez, que no me recuerdo bien si fue el 2013, me parece, 2014. ¿Tendrán otros países tantos seguidores como acá en Argentina? Y es una banda que hace 30 años que está, cumplió los 30 años, estuvo la semana pasada, acordate que dieron el recital por los 30 años en los cines. Y hay gente que se maquilla, se peina igual que él, que Robert todavía, ¿eh? Y Robert está vas intacto. Ahí a Requiem y hay algún fantasma. El paso es característico en este tema, sí, ¿eh? ¿O no? Ya. Empezás a prepararte y vas para adelante. Yo cuando fui a Requiem y los vi, gente así pintada de blanco, los labios pintados, todo despeinado, no lo podía creer. No lo podías creer, era estar en otro mundo. Y Requiem, que fue antes Panteón, en el año 90 y pico. Lindos nombres, ¿eh? Son bien... Sí, sí. Sobre todo porque el dueño del lugar, que tiene el bar Dark, que es el dueño del lugar... Le gustaba toda esta cosa de lo sombrío, el cementerio y demás. Y en la época esa se veía mucho más de lo que vos viste, Marce, cuando fuiste a Requiem. Sí. Era como un auge. Fue un auge así del techno pop también con los adeptos a Depeche Mode en ese momento. Sí. Y el River y Boca The Cure versus Depeche Mode, porque claro, el tecnopop estaba también asociado al color negro, ¿sí? A la ropa negra, pero no al tanto como al batido que tenían los que seguían a The Cure. ¿Sí? Es verdad, todo despeinado. Todo despeinado. En cambio, el que seguía Depeche Mode tenía todo el pelito bien cortado. Y él sigue con ese estilo, ¿eh? Fiel sí. a su. Y la última vez que vino era una señora grande, porque parecía una señora grande. ¿Cuántos años tiene? Y Robert debe tener cerca de los 60 Ajá, años. Ah, Robert. Robert. Roberto. Roberto Smith. Y vino, y les digo en serio, si viene de vuelta el que pueda, vaya a verlo, porque realmente. No perdió para nada la voz. Es como estar escuchando un CD. Cuando vos decís, con una grabación. No, es impresionante. Y este tema es del año 78. Estamos hablando de que la banda viene de los 70, cuando estaba todo el auge punk, como los Sex Pistols. The Cure empezó con la banda de Succión de Banshees y después se fue a The Cure, La Cura, ¿sí? Y después no terminó nunca más de tocar con ellos, ¿sí? Tocaron en siguen tocando en todos lados. Sí. ¿Sí? Así que, bueno, le mandamos un saludo a Roberto, a que Robert, está en otro lado. Ya que venga antes, ¿sí? Que nos vengan a tocar un par de canciones. ¿Te imaginas tenerlo a Roberto Smith acá? Qué impresión. Que no, estaría buenísimo. ¿Sí? Yo me hubiese sacado 10 millones de fotos porque es mi ídolo de la adolescencia. A ver, ¿mensajito? ¿Mensaje? ¿Tenemos alguno? ¿No? Yo pensé que me estaba haciendo, no sé, los cuernos, el B, no qué sé. Qué amargo que son todos. 1164, Ariel, que está firme. Del otro lado. Firme junto al pueblo. ¿Sí? A ver. Hola, amigos, ¿cómo andan? Bueno, felicidades por estos 25 María. Programas y nada, lo mejor siempre para ustedes. Saben que los quiero mucho y. Nada, acá, escuchándolos un rato antes de dormir. Recién llegué de comer con unas amigas muy queridas, así que iba a pasar por ahí, pero realmente estoy muy cansada y les mando un beso grande y los escucho un rato acá en la cama antes de dormir. Así que lo mejor para ustedes, espero verlos pronto. Besito. Paula, Paulítica. Grande, Paulita, abrazo grande. Sí, esta es una de los pocos viernes que nos escucha porque siempre está dormida. Qué raro, está cansada si no hace nada en todo el día. Qué malo ya que entra, es. Bueno, Paulita, por mandar el mensaje, ya entra al absente. El sorteo por el absente. Lo vamos a donar la semana que viene, semana o que tal viene. Vez para antes de la primavera, ¿eh? Bueno, para el día de la primavera, ahí está. Ahí está, viernes 20 de septiembre. Se sortea el absente. Ahí está, y nos ya tenés está. Que llamar al 11-64-00-7047, como nos llamó Paula y todos los demás que nos estuvieron llamando, ¿sí? Que nos están acompañando siempre a nosotros, que estamos acá solitos, con el operador y con Mari. Somos solos, somos estamos cuatro. Somos cuatro, pero los mejores. ¿Sí? 1:35, 12 grados. Ideal para escucharnos. Ideal para hacer una buena previa. Para bailar. Hacer una buena previa de café y de mate cocido. Todos los estilos, pasando por Queen. Todo. De todo, rock and roll. The Cure. Disco. B52, todo. ¿Qué más querés? ¿Dónde sí. lo vas a encontrar? Acá, en Radio Box. Y ahora tenemos pedido Maricel un par de cumbias, vamos a pasar. Nada que ver. Nos podés bajar. Un temita de Gastón Angrisani tenemos. Nos podés bajar desde la app Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Es un logo blanco con las letras negras que dice ahí Radio va. Box. Y lo escuchás en cualquier lado. Desde la luna. Desde la luna. Desde la luna, donde está la bandera independiente. Y hasta la Quiaca, ¿sí? Nos podés escuchar en todos lados. No hablamos del superclásico. ¿Qué pasó? ¿Fue tan aburrido? No sé. Escúchame, ayer jugó la selección. ¿Cómo jugó la selección? Yo vi el primer tiempo, después cabeceé, casi me rompo el cuello que tres veces. Me quedaba dormido. El primer tiempo yo lo vi, lindos jugadores, jugaron bien contra Chile, que no es un equipo. Sí, bueno, pero siempre se mitificó el tema de que Chile. No entraron es picante, se empezaron un par de. A los 5 minutos ya tenía amarilla con este que juega en el medio, ojos claros. Que jugó en Boca, ¿no? Jugó en Boca, no me sé. No, uno alto, ojos claros. Sí. Yo no tengo idea. Que juega en el medio ahora en selección. De la Argentina, sí. No me sale el nombre. Bueno, a los 5 minutos ya tenía amarilla y también un par de Chile. Y hasta lo que he visto. Estaban picantes, sí, entonces. Estaba bastante. Anduvo bien. Bueno, pero ahí. De Paul, que vos mucho no lo querías. ¿Y por qué de Racing? Yo lo de Racing y a lo de Boca no los quiero. Y ahora, y a River ahora por ladrones tampoco. A ninguno, entonces. No quiero a nadie. Entonces, tal vez sea el momento en que empiece a resurgir una selección que estaba, esperemos, para mí ya en el Titanic, que era un poroto. Ojalá que no lo pongan más a Messi. Escuchame, ni a Agüero, ni a nadie más. ¿De quién quedó el director técnico? ¿Cómo era? ¿Llamaba el técnico? ¿El técnico de la selección cuál es? Se me borró, ay. ¿Vos qué sabés? El operador también está. ¡Ah! Scaloni, todavía sigue Scaloni. Sí. Hasta el mundial que viene. Sí, llega al mundial. Ojalá que sí. Por ahí se empieza. ¿Viste? Porque le tiraron mucho. En Alemania dice que empezaron así, con el técnico de muchos años, con un proyecto y hasta que salieron campeones. Lo que pasa que es lo que va siempre. Las figuras venden una cosa para los medios de comunicación. Pero realmente después yo creo que, por objetivo, los que van a quedar son los jugadores realmente, porque Messi va a llegar al otro mundial, al mundial que viene. Puede llegar, a que si lo ponen. Y yo creo que sí, porque la gente va a ir a ver a Messi. Por más que te guste o no te guste, vos, Marcelo... Para mí tiene que ir al banco. Para mí no lo mandan al banco, pero ni borracho. Ah, Scaloni me está, pues, puso Ariel Paredes, se llama. Paredes, ahí está. A los 5 minutos ya habían sacado amarilla, Paredes. Ahí está. Sí. Estaban medio picantones. A mí me gustó. A ver, por ahí Ari tiene algún comentario, por ahí vio todo el partido. A ver, tengo otro mensaje, Marce, querido, estoy estudiando mucho. Quiero estudiar, quiero terminar mi especialización y bueno. Y estoy grande, estoy vieja, así que cuando puedo les hago el aguante, saben que los quiero y que estoy siempre, así que nada, hoy un rato para escuchar. Bien, si nos estaba escuchando a nosotros, volver a escucharnos atrás es un suplicio. Sí, un beso grande, sabes que siempre es en chiste. Lo que es internacional, la noticia, nacional primero, que la hija de Tinelli está con Lisandro López. ¿Lisandro López? ¿El de Racing, el viejito? Sí, Micaela Tinelli, no Candelaria, Micaela. Micaela es la otra, Lisandro, la hija, López, la más grande. Hay uno en Boca que el se llama de Boca, Lisandro López. El de Boca. Ah, ese es mejor. El de Boca, está ese con más el jovencito, porque sí. El otro tiene 40 años. No, el de Boca. ¿Se la come? Dijo, mirá, dice que Lisandro López, el de Racing, es homosexual. ¿En serio? Sí, está confirmado, ¿lo chequeaste? Mirá. Y los de Racing son todos así, medio. Pero más que. Medio Rubín Maracaibo. No está saliendo con la hija de Tinelli. Es un romance ya. Mirá. Definido. Y otra de las noticias que estuvo esta semana, yo soy muy fan de seguir los Instagram de la gente, sí, sobre todo, viste que les recontra San Lorenzo, Boca, viste lo que es como vos. Yo creo que Marcelo Tinelli cuando gasta los de Boca, los gasta como Marcelo acá, cuando gasta los de Boca. Y Larry de Clay se enoja pero mal, se le nota que se enoja en serio con él. Bueno, y cuando estaba mirando el Instagram de Salma Hayek, vi la foto de Kevin Hart, que es el protagonista. Perdón, de me olvidé de contarte algo de Independiente. Sí. En la película. Ay, pará. Bueno, lo contaba vos. Primero déjame contar lo del negrito. No me va a poner nervioso. Primero contar, bueno, dale, déjame contar vos, y después contamos vos. Los dates. ¿Por qué el señor Stephen King tiene el mate de Independiente? ¿Por qué tiene el mate Independiente? ¿Sabés eso vos? ¿Sabés por qué tiene el mate Independiente? ¿Quién? Es el señor Stephen King, no. Porque el director de la película es de Independiente. Ah. Es argentino. ¿Pero dónde aparece el matecito Independiente? En la película, en It. En It 2. En It 2, ¿viste? Así que hay que prestar atención. Está... Es el terror, qué malo que es. O porque es amargo, como el mate. Claro, Stephen King es amargo, ¿eh? Es como, es independiente, tiene que ser independiente porque es amargo, Stephen King. Además, aparece en la película, en serio. Después, tomando fíjense, mate con un matecito del rojo. Sí, porque el director es argentino y es independiente, entonces metió un cameo así independiente para hacerlo un poco más ya que están desde más la popular luna, todavía. Más popular. El orgullo nacional. Ahí está. Escúchame, y justo cuando estaba mirando el Instagram de Salma Hayek, pone que tenían sus oraciones al actor Kevin Hart, que es el protagonista de este negrito chiquitito que aparece en Jumanji. Bueno, tuvo un accidente fatal. Se trasladaba en su auto Plymouth Barracuda 1970. O sea, un auto grande, de deporte y además del año 70, bien duro. Fue un auto regalo. Bueno, el amigo manejaba el vehículo de él. Él era copiloto. Dio un giro y bueno, se llevó por delante un terraplén. Así que está. Acá me cuenta Ariel que Lisandro López, el de Racing, está con la hija de Blanco. ¿Quién es debajo de Blanco? No sé quién es Blanco. ¿Quién es Blanco? El presidente de Racing es Blanco. Pero tiene un novio, ¿no dijiste vos que tenía un novio? Es verso, Ariel es verso. Ariel, te equivocaste, me parece. Te equivocaste. Con el hijo de Blanco por ahí. Hacerlo pasar como que. Y lo que pasa que. Igual a ver, que Bastía cuando estaba con Fantino. ¿Te acordás? A ver, yo lo que digo, todavía en el deporte masculino la homosexualidad se sigue viendo como un tabú. Se sigue viendo como un tabú, ¿por qué? Porque los medios de comunicación y el machismo que hay entre los... El patriarca. No, a lo que yo voy es eso, que todavía no está bien visto que un jugador diga, ay, soy gay. ¿Dónde viste que un jugador de fútbol diga, soy gay? A ver, díganme si hay algún jugador de fútbol que diga que es gay. ¿Quién? ¿Pero salió Mira. Diciendo que era gay? Bueno, el único. Sí, posta, tenía medio arquero, cara de... El arquero de Alemania. ¿El arquero de Alemania? El grandote, el rubio ese. ¡Qué increíble! El que le pegó a Higuaín cuando lo volteó en el área. ¿Te acordás? El que le pegó en el... Sí, ya sé, no me olvido. En el mundial anterior, no este, el anterior. Así que el arquero de Alemania, mirá. Bueno, pero ahí está. Estamos en un primer mundo. Sí. Donde el gay en algunos casos está bien aceptado por la sociedad. Pero acá en Argentina, ¿o no? En la Argentina hay un montón, se sabe de que hay un montón de Maradona, ¿cómo se daba besos con canilla? Bueno, pero Maradona boca. Le daba a cualquiera, Marcelo. No creo que se vaya a decir que es gay. Él, que a él le encantan las mujeres y los travestis. Y si esa anécdota que contó el Bambino Veira, que se juntó con Rod Stewart en el ascensor con Maradona, los tres, papá. Que esto, ahí me hubiese gustado ser un mosquito. Un homosexual no reconocido, muy famoso, ¿quién es? Violín. El Bambino Veira. El Bambino Veira. Que todos se ríen, pero... Sí, Malena Candelmo. ¿Eh? Destruyó una vida de un chico. Sí, si bien el chico ya tendría intenciones gay, pero lo destruyó. Ahora estará, andás a ver lo que será la vida de Malena Candelmo. Mauro Viale le ha dado mucha entidad a ese tipo de bizarros, ¿sí? Al igual que a Natalia de Negri. Natalia de Negri tiene mucha plata ahora, ¿eh? Samantha viene medio pelo. Sí, Samantha sí. La de Machito Ponce. Y otra cosa que Samantha, está toda hablando, la noche se la aguanta. Y estas Samantha andaban de fiesta con Coppola, hay que estar, ¿eh? Papá. Bueno, lo que también estaba por hablar y que justo estábamos hablando recién con el operador y con Mari de que cómo los medios de comunicación idealizan a la mujer, ¿no? Y está de moda ahora en Estados Unidos mostrar realmente el cuerpo de las mujeres que son reales, ¿sí? De la tele. Hay una cantante llamada Demi Lovato, que es reconocida mundialmente sí. Pop. La hermana de Zulma. De Zulma. Publicó una foto sin Photoshop para mostrar la celulitis. De la celulitis de Jimena Barón estábamos hablando. Sí. Que nosotros no la vimos, ¿no? Yo tampoco la vi. Pero, bueno, es una mujer normal. Lo que pasa que lo que implica esto de ponerlo en Instagram, obviamente no van a poner las chicas que no tienen celulitis, que no son normales. No, todas las chicas tenemos celulitis. Sí. Pero el común denominador piensa que porque uno es flaco... O es gordo, tiene que tener... No, el flaco también tiene celulitis porque es grasa acumulada en la parte de un cuerpo, del cuerpo que no está, que está muerta. Entonces queda ahí, ¿sí? Así que Demi Lovato, el Tano viene a ver la foto de Demi Lovato. Está, y también la que se sacó una foto así es Florencia Peña. Yo le mostré a Marce, ¿no? Que te mostré. Sí, sí, sí. Y realmente... ¿Cuántos años tiene Florencia Peña? Florencia Peña tiene... Mirá, el Demi Lovato. En las fotos de Instagram vos la ves y no es esto. Sí, así que fíjense la foto. Y está bien que muestre esto, porque esto es lo que realmente es la mujer real. ¿Sí? No los estándares de la belleza que son las modelos, que vos decís Nicole Neumann. Es hermosa, pero flaca, pero vegana. No come carne, no come nada. ¿Sí? Nos tenés que llamar al 1164-007047, 1:47. Ya nos queda re poquito tiempo. Ya estamos ahí, ¿eh? Sí, yo me quiero ir a dormir. Hoy estoy cansado. Un saludo cansado para Gabriel Roncoli. Gabriel Roncoli, ahí está. Se descolgó del travesaño, quedó en Núñez allá. Bueno. Recién hoy se bajan del travesaño de Boca. Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema, que es re difícil de pronunciar, temazo, pero es uno de Creedence. Para bailar este en rock and roll. Sí. Nen. Dale. inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, Parnar, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Este tema lo pasaron en la película Ready Player One. Ahí está, está buena. Qué la buena, película, ¿eh? Una de las últimas de Spielberg. Muy buena. Ahora viene buena. Terminator Genesis, no. La, vendría a ser la 3. La 3 de la 2, que descartar, fue en los 90. Descartar todas las que hicieron. Y bueno, después de las 2, Terminator 2, juicio final, viene esta, la próxima. Ya cuando esta está mujer... Está Sarah Connor, está... Schwarzenegger. Terminator. Y después está el Terminator nuevo, ¿no? Sí. Dice que aparece John Connor, así tipo viejo también. El de la 2, Posta. Muy bien. Tengo mandamos un beso a Fernando... También tomando mate con el Independiente. Fernando Loiza, DC Urbano, le mandamos un beso grande. Fernando, ahí que firme. Que está siempre junto al pueblo. Exactamente. Sí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? La semana que viene van a tener un programón, como todos los viernes. Yo tenía preparado el show del chiste hoy, pero Ariel no está. Bueno, para el show del chiste lo vamos a hacer el viernes que viene, que ya Ariel está mejor. El show del chiste. Ah. El show del chiste lo vamos a hacer el viernes que viene, que está Arielito. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Ariel. Insomnia Paranormal se está haciendo desear, ¿eh? Insomnia Paranormal lo vamos a hacer el 20 de septiembre, ¿sí? Nah, el día de la primavera bueno, tiene que ser joda. El 20 de septiembre, entonces. Día de la primavera todo joda va a ser, ¿eh? Ahí sí todo cumbia vamos a pasar. No, ese día podemos pasar bandana y mambrú. ¿Sí? ¿Eh? Que hay un montón de cosas así medias bizarras. No sé, desacados. El lado B de hoy cumbia. Había un, estuve escuchando un tema de Sultanes, pero no es cumbia, es tipo disco, estaba buenísimo. Bueno, vamos. Ahora no me acuerdo el tema, pero ¿no? Está bueno para pasarlo. No, cero cumbia. Cero cumbia. Nada. Buenísimo. Está bueno, ahora no, no. Exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo porque estamos medio fulminator hoy. Bueno, vos estás fulminado. Yo ya que arranqué el gimnasio, comiendo sano, estoy. Yo también, lo que pasa es que me estoy por enfermar. De 10. Y esta época para mí es la peor. Septiembre y octubre siempre me bronquito y me agarro, ¿eh? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No, noviembre, diciembre estoy re bien. Después en verano estoy re bien. Y después de vuelta con el otoño me agarra la alergia. ¿Sí? ¿Saben dónde hay que ir de vacaciones? Sí, a ahí a Levita Poel. Sí. Qué hijo de mí. Bueno, nos estamos despidiendo, Marce. Grande, bueno, saludos para todos los auspiciantes. Granja y Enfermería Sanic. Ahí en Amodi Perata, Autoservicio Marchesín, también ahí en Amodi Perata, Autoservicio Marchesín, el mejor de la zona, la fiambrería Sanic, los mejores precios, el mejor pollo, los catering, las mejores milanesas. Después tenemos NB Electrónica, el mejor mecánico, inyección electrónica, equipo de gas, todo lo mejor. Una cosa de loco, se meten en NB Electrónica en Facebook y ahí encuentran la dirección. Teléfono, todo. Después tenemos Remis O'Higgins, también el mejor de Quilmes, los mejores autos, todos 0 kilómetros. ¿Y quién más? Los señores de Insignia y Giselle Eventos y inolvidable Salón, ¿sí? Que mañana están fiesta, tienen en los dos salones, ¿eh? Así que ahí estamos viendo que hay trabajo. Y obviamente el trabajo la es para crisis todos. No existe es para todo mejor, porque trabaja la gente, trabaja mi papá, trabaja todo, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene acá, el mejor programa de los viernes. Bueno, le mandamos un saludo a Hernán Bande, que estaba recién acá. Estaba conectado, estaba asado con los amiguetes. Sí, ahí. Mañana Ultra Box por acá, por Radio Box, a las 23 horas. ¿Sí? Bueno, y saludo para toda la gente que nos mandó mensaje. Ariel, Laurita, Paula, Romina, que es una oyente nueva, eso está bueno, Rominita, a Danilito, que es terrible. Todos estos chicos ya entran en el sorteo de la absenta. Está bien. Y bueno, ahora acá salimos y le llevamos la torta a Ariel. Claro. Así, mientras se te ve un par de series, se come un pedazo de torta. Dale. Come un buen pedazo. Nos estamos viendo el viernes que viene acá. Por Radio Box, Insomnia. Chau, chau. No te duermas. Chau. Marce, Gise, le dejo un saludo, muy buena la radio.